Y si se fijan, el tabernáculo fue exactamente lo mismo. Había un velo en el lugar santísimo. Y cuando se construyó, David, bueno, planificaron el templo, Salomón construyó el templo, el lugar santísimo, ¿qué tenía? Un velo. Y el pueblo de Israel, por la ley, siempre vio a Dios detrás de un velo. Lo veía así nomás, a tienta, así como que de repente lo que se le imaginaba nomás. Pero cuando Cristo fue crucificado y proclamó la palabra consumado es, ese velo se rasgó. Porque la luz del mundo, la luz se manifestó al mundo y se mostró al mundo, dice la Escritura. Y hoy día ya no vemos oscuramente, ya no vemos detrás del velo, sino que vemos cara a cara a nuestro Señor. Por tanto, no debo mirar mi vida bajo el prisma de una liturgia, no debo mirar mi vida bajo estructuras, sino que, como dice aquí, está escrito en Hebreos, cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso, pero ahora Jesús está vivo y por medio de Él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. Es decir, ¿vamos a seguir con las mismas costumbres? ¿O Dios nos llama a replantearnos? ¿Dios nos dice que dirijamos nuestras vidas de acuerdo a una ley? ¿A una tradición? Él es nuestro gran sacerdote encargado del santuario que está en el cielo. Por eso mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él, porque Cristo nos dejó limpios de pecado, como si nos hubiera lavado con agua pura, y ya estamos libres de culpa. Sigamos confiando en que Dios nos salvará, y no dudemos ni un momento, porque Él cumplirá lo que prometió. Tratemos de ayudarnos unos a otros. Es importante eso, hermano. Uno viene aquí a la congregación no tan solo a cantar al Señor, también venimos a animarnos unos a los otros, de amarnos y hacer lo bueno. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y más aún cuando ya vemos que se acerca el día que el Señor juzgará a todo el mundo. ¿Qué dice al comienzo de Hebreos del capítulo? Dice, pero este será, y así lo asegura el Espíritu Santo cuando dice, pero este será el pacto que haré con los israelitas cuando llegue el día indicado. Mis leyes estarán escritas en sus corazones y se las escribiré en sus mentes. Y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Jesús rasgó el velo. Jesús nos dio la posibilidad de una nueva forma de acercarnos a Dios. Porque antes era necesario para Israel tener intermediarios a sacerdote. Era el sumo sacerdote que tenía la posibilidad de una vez al año de entrar al lugar santísimo y ofrecer ofrenda y sacrificio por el pueblo para el perdón de pecados. Pero eso todo era figura nomás de lo que Cristo iba a cumplir en nuestra vida. Mas hoy día tenemos la libertad, gracias a Cristo, que con su Espíritu entrar a la presencia de Dios el Padre, con alegría, con gozo, con tristeza, con pesar, en la condición que estemos. Pero tenemos la plena certeza que es Dios nos recibe, porque es su Espíritu que nos transporta a la misma presencia de Dios. Quizás corpóreamente podemos estar aquí, pero estamos unidos por medio de Jesucristo al Padre. Estamos unidos. Y esa unión es la que permite que vivamos en libertad. Pero es necesario que vivamos de acuerdo a las palabras que el Espíritu de Dios está escribiendo en nuestro corazón y en nuestra mente. Vivir en plena certeza de que somos hijos de Dios, somos salvos, que hemos sido perdonados. Vivir en plena obediencia de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó. Para así dar gracias a Dios Dar gracias a Dios que su obra es perfeccionada cada día en nosotros. Y si pecáremos, dice, si seguimos pecando después de haber conocido la verdad de enseñar, la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. No nos quedaría más remedio que esperar con un miedo terrible el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos con fuego ardiente. No es lo que Dios quiere, hermano. O si no, Dios no habría hecho todo lo que hizo, ni estaría haciendo hoy día en la vida de cada uno todo lo que está haciendo. Porque el propósito de Dios, todo lo que proviene de Dios, es bueno, dice la Escritura. Y de acuerdo a esas convicciones, hermanos, es como vamos a experimentar cada día nuestra vida. Por eso es importante tomar en cuenta que el Espíritu Santo escriba en el corazón de cada uno de nosotros la palabra de Dios. Escriba en nuestras mentes para no ser esclavos de nosotros mismos ni del pecado. Para no ser esclavos de nuestras pasiones ni malas formas de vivir. Es necesario vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para no caer en eso, para no caer en pecado y al final terminar siendo enemigo de Dios. No nos engañemos, hermano. Seamos sensibles a la voz del Señor, seamos sensibles a la guía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere guiarnos, quiere enseñarnos toda la verdad y toda justicia. El Espíritu Santo nos quiere recordar las enseñanzas de Cristo, quiere revelarnos y abrir nuestro entendimiento para llegar a un conocimiento más profundo y personal de Dios y vivir nuestra vida de acuerdo a esas convicciones. Porque si no tengo si no tengo claro el propósito de Dios en mi vida, voy a andar vagando de un lado para otro. ¿De qué fe voy a poder hablar y en qué fe voy a poder vivir? Recuerde que la Escritura dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Y si yo no conozco la palabra de Dios, y más que la palabra escrita, la palabra revelada a mi vida, ¿qué fe voy a tener? ¿Cómo voy a agradar a Dios si no tengo fe más encima? ¿Y cómo poder hacer frente a las dificultades de esta vida? ¿Cómo voy a poder tener y manifestar victoria ante la adversidad? Es loco, pero es así. El Señor nos da la seguridad de victoria ante la dificultad. Aun cuando el asunto se ve complicado hoy día, aun cuando la situación se vea crítica, mi corazón se sienta a derrumbar, pero Dios es que está ahí y sostiene con su verdad, con su palabra. No con mi verdad, como hoy día se acostumbra a decir, mi verdad es, o la verdad es, está tan de muletilla la gente decir, la verdad es que, la verdad es que, la verdad es que, y hay tantas verdades que al final, ¿cuál es la verdad? Pero hay una verdad que es absoluta, y esa proviene de Dios. Y si yo no confío ni creo esa verdad de Dios, mi vida va a ser construida en arena, no en la roca. Por eso, hermano, dice en el verso 32, ¿puede avanzar un poquito, por favor? 32. Recuerden todas las dificultades y sufrimientos por los que ustedes pasaron al principio cuando aceptaron la buena noticia. A pesar de eso, nunca dejaron de confiar. A muchos de ustedes, sus enemigos los insultaron y los maltrataron delante de la gente. Y en otras ocasiones, ustedes sufrieron con quienes eran tratados así. También tuvieron compasión de los que estaban en la cárcel, y con mucha alegría ustedes dejaron que las autoridades les quitaran sus pertenencias, porque sabían que en el cielo tienen algo mucho mejor y más duradero. Por eso no dejen de confiar en Dios, porque sólo así recibirán un gran premio. Sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere, es decir, su voluntad, y reciban lo que Él les ha prometido. recibir la promesa y el premio por la obediencia. Pues Dios dice en la Biblia: